Mi corazón se llenó de tristeza al recibir esta mala noticia. Mi corazón se llenó de tristeza al recibir esta mala noticia. Que se embarcó en el Expreso Brasilia. Que se marchó de Planeta Rica. Que se embarcó en el Expreso Brasilia. Que se marchó de Planeta Rica. Esto es lo que yo me pongo a pensar. Hombre, Cristina, ¿por qué se iría? Esto es lo que yo me pongo a pensar. Porque yo siempre la he sabido amar con sinceridad y sin picardía. Porque yo siempre la he sabido amar sinceridad y sin picardía. Y a donde vaya la voy a buscar. Ese que te Cristina María. Y a donde vaya la voy a buscar. Ese que te Cristina María. Que yo y que tengo otra mujer querida y quizás por ella la voy a olvidar. Que yo y que tengo otra mujer querida y quizás por ella la voy a olvidar. Pero muy pronto la voy a buscar allá en Montería, la capital. Pero muy pronto la voy a buscar allá en Montería, la capital. Claro.